Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. La verdad es que, para ser honestos, hola a todos los que estén del otro lado de los parlantes. No teníamos preparados el día de hoy este programa, como generalmente lo hacemos productor y yo. Bueno, sí lo teníamos preparado, pero no quisimos quemar el playlist que se va a quedar pendiente. Yo creo que para el próximo, pues para el próximo programa de la hostilidad. Y es que el día de hoy quisimos aprovechar, obviamente, pues que hay varias cosas, ¿no? Una es que después de 11 años, pues seguimos aquí y seguimos adelante. ¡A huevo! Ahí está, productor, cómo se expresa ante el micrófono el día de hoy. Que vamos a hacer un programa, pues, como bien estamos diciendo, pues nada preparado, o por lo menos medianamente preparado. Gracias, gracias, productor. Celebración de 11 años de Resistencia Radio, las cuales culminarán el día sábado 4 de diciembre en el Papa Checos. Gran hombre, gran hombre. A las 8 de la noche. Y donde todos y cada uno de ustedes están invitados a esta gran celebración de 11 años de seguir resistiendo, de 11 años de estar en lucha constante, de 11 años de ver cómo otros sucumben y nosotros seguimos aquí. Y pues si puedo citar las palabras de este freestylero que no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, sí, asesino, que decía: aquí estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés. La resistencia seguramente, dando lata, dará más y más años en un récord que nadie cuenta, en unas eco que nadie replica, si quieren verlo de esa manera. Siempre lo hemos dicho, no somos de masa, nosotros somos de nicho. Y quizás logremos en algún momento aspirar al telón de estar entre, pues, los movimientos de culto. No lo sé. No estamos pensando en eso todo el tiempo, la verdad. De hecho, no lo pensamos. Pero mientras exista este espacio, por lo menos habrá micrófonos abiertos para todas esas ideas, todas esas expresiones, toda esa música, todo ese enojo, toda esa ira, toda esa felicidad, todo que pueda caber y quepa en palabras de libertad, en palabras de expresión y en palabras, pues, de locos que intentan ofrecer algo más a oídos libres. Así comenzamos este hostil. 11 años de resistencia, 11 años de seguir aquí. We'll be right back.

Digo, hasta el momento siento que hemos hecho un buen trabajo. Espérate, espérate, te vas a enfriar, ruco. Calmantes, montes, alicantes, pinches, que yo si te tupo, canal. ¿Y eso dónde salió, productor? Ah, te equivocaste de botón. Ah, qué güey. Vamos a poner este. Ok. Ok. Ya, productor. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suave. No pasa nada, es la pache que es todo tranquilo. Oh, hermanos, la misa acaba de comenzar. El día de hoy no saco mi enojo con mi compañero más cercano. No golpeo al pasajero de al lado, para los que obviamente ya van a casa. No aviento a mi jefe por las escaleras con la oportunidad que tengo porque está delante de mí. Hoy no. Hoy estamos para celebrar. Así es. Celebremos el día de hoy, que estamos vivos y que seguimos aquí. Así es que el día de hoy, en un programa, pues no voy a decirlo como improvisado, nos quedamos a la mitad de este playlist o esta selección que hacemos, pues no sé si oportunamente el día de hoy, pero sí con mucho cariño para todos ustedes, para combatir obviamente el cortinazo de la tarde, que ya a las 6 de la tarde parece las 10 de la noche. Y para muchos, bueno, pues es un poco, a uno les gusta bastante este horario. A mí, yo la verdad, comparto un poco más el gusto por el horario de verano, que dura un poco más el día parecer, o por lo menos la luz del día, creo. Pero bueno, sea tarde, sea mañana, sea noche, 11 años de ver gente desfilar por aquí, varias voces, varias personalidades, varias ideas. Hemos mutado en cuanto a imagen varias ocasiones. Unas personas siguen con nosotros, otras desafortunadamente ya no. Se han agregado un gran equipo de trabajo, por lo menos en esta, pues en esta última temporada, ¿no? En esta etapa de resistencia, y de cual estamos pero muy orgullosos y muy agradecidos también con todos los que, de a menos o de a más, pueden escuchar de alguna manera el mensaje que tratamos de llevar en las voces de los que hablan delante de este micrófono, con la responsabilidad de ofrecerles, pues por lo menos, buena música, buenos momentos y pues tratar de conectar con este mundo exterior detrás de los parlantes. Estoy muy contento, estoy feliz. Además de que estamos festejando 11 años, desde aquí, desde la trinchera, también festejo a la creadora de este espécimen que ven, que imaginan por lo menos detrás de una voz. A mi madre, madre santísima, madre querida, felicidades, feliz cumpleaños. El día de hoy es su cumpleaños, felicidades. Muchas gracias, productor. Gracias. Ya saben, la doña, ¿no? La jefa del cantón. Y que ha estado apoyando también la resistencia, aún cuando sabe que, pues, que no recibimos pues lo suficiente en nuestros cheques como para vivir una vida holgada. Pero orgullosa de que seamos o tratemos de encontrar la felicidad a través, pues, de esto que hacemos, medios de comunicación alternativos, medios de comunicación, si quieren, más underground. No lo sé, radio por internet, subestimada en algún momento, pero todos ya subidos en el mismo camión. Y bueno, pues cada quien haciendo su luchita. Saludos por acá rápidamente en el tweet, no, en el Facebook, no es cierto, en el en el WhatsApp del grupo de resistencia. Saludos para Luis, seguramente está escuchando, saludotes. Jordán, el buen jefe de programación de esta estación, nos manda felicitaciones a la señora Chaco, a la mamá. Pues ahí está. Felicidades. Acabo de regresar, obviamente, de comer con ella, felicitarla, apapachar siempre a las mamás, ¿no? Es un aliento, una fuerza inexplicable que da al corazón y limpia, de alguna manera, también el alma y el odio y la ira que traemos y la violencia también. la apacigua también con su manto de mamá, ya saben, ¿no? Las mamás son como mágicas. Entonces, felicidades a mi señora madre. Muchos años más. Y pues nada. Les recuerdo las redes sociales. El día de hoy estamos... ¿Tienes abierto de aquel lado, productor? ¿Ya el Facebook? No sé. Pero mientras tanto, de este lado tenemos abierto el... No es cierto, el Twitter, @ResisteMX. @ResisteMX para Twitter. Facebook, / Resistencia Radio, que seguramente productor ya se va a preparar con eso para que pueda atender cualquier mensaje que llegue por ese lado o por esa vía. Facebook, / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y tenemos el Insta, al Insta, güey. Que seguramente el men, ¿qué pasó, men? Buen webmaster, encargado, y que se ha encargado durante estos 11 años, obviamente también de soportar el barco y llevarlo a buen puerto, pero más que nada remachando, ¿no? Las pieles de también de este barco desde, pues sí, ¿no? La, el anonimato que da de estar detrás del teclado, haciendo lenguajes de programación inentendibles todavía para el ser humano, pero que le dan forma también a Resistencia Radio. Le han dado imagen, le ha dado herramientas útiles en el andar de estos 11 años para, bueno, que este barco siga caminando, siga navegando. El rumbo, no hay uno establecido, quizás lleguemos a las Indias. ¡Oh, que la chica! Pero seguramente llegaremos a una isla donde podamos hacer la república y podamos hacer un mundo socialista totalmente utópico. ¿Cómo no? Esperemos. Dice por acá, ¿qué más? Bien, de Dorsal, los queridos amigos de Dorsal, que por cierto, si no han leído la reseña que montaron los chicos de Dorsal, échense una vuelta, un clavadillo a la página. Ahí está puesta, acaba de... El día de ayer la publicamos para todos. Échenle una ojeada, porfa. Saludos a Jen del Dorsal, saludos. Nos mandan por acá, Jordán, un video de los Simpsons. El buen Beto Carlog, tropicalísimo, dice... Entendimos la referencia, año nuevo. Oh, Daniel también, Dorsal, felicidades a la mamá. Muchas felicidades a la mamá, cómo no. Y a todas las mamás que cumplen. Y a todas las personas que cumplen el día de hoy años. En este programa las festejamos tal y como nos dice Lenny Kravitz en esta canción llamada Happy Birthday. Sonando en Resistencia Radio. Este programa donde estamos celebrando 11 años antes de que venga la celebración el día sábado a las 8 de la noche. Regresamos, no se vayan. Happy birthday. Pues ahí está Lenny Kravitz con esta llamada Happy Birthday. Obviamente, pues para la patrona del cantón, desde aquí, desde la trinchera de Resistencia Radio, te queremos, man. 2014 era esta canción del disco Strut, que por cierto, esta nos liga bastante bien con otro que el día de ayer, gran personalidad, llamado el Beatle Solitario. Estamos hablando del gran, gran George Harrison, que cumple 2 décadas de que nos abandonara. Esto se llama Here Comes the Sun. Sonando en Resistencia Radio, oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan porque vamos a hablar de Get Back, el gran documental, grandísimo documental. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. El espiritual, el traicionado, es más, hasta el buleado George Harrison en esta llamada Here Comes the Sun del disco Abbey Road. Y que también, pues, tal y como nos muestra, nos retrata el documental Get Back, pues un poco temperamental, ¿no? Dejando a los Beatles en plena grabación, váyanse a la chingada, ya me tienen hasta la mar. Ahí estuvo nuestro pequeño homenaje, el recordatorio o remembranza de la vida que fue George Harrison. A 20 años ya han pasado de su partida y el mundo, pues, no creo que haya mejorado. Deja. Una percepción ahí muy particular de este servidor, ¿verdad? Pero bueno, esto nos liga bastante bien también a el gran documental dirigido por Peter Jackson del Señor de los Anillos, bla bla bla bla, que explora la realización del álbum Let It Be de la banda de rock británica Los Beatles. Además de que tiene una estética bastante bonita. La remasterización de las imágenes, impecable, creo yo. Podría ser un documental muy, pero muy actual. Sin problema, ¿eh? Si ya tuvieron la oportunidad de ver o alguien ya vio Get Back, pues que nos comente también qué piensa. Yo apenas me acabo de aventar la primera parte, 3 horas prácticamente, casi 3 horas de, pues sí, de ver el trabajo de composición, de creación, de dinámica que tenían los Beatles al componer y crear sus canciones también, los álbums, un álbum correteado en cuanto a tiempo. ¿Y cómo van? O sea, te pone hasta chinita la piel y a mí me sacó muchas sonrisas. ¿Cómo van dándole forma a canciones que el día de hoy escuchamos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Increíble que fuera de esa manera!, ¿no? Las cuestiones técnicas que se tocan también, con todo lo que tienen que lidiar a su alrededor, tanto la cuestión como visual, como la cuestión de presupuestos, necesidades, y como toda una banda y ciertas personalidades de esa misma banda van adquiriendo pues cierta importancia dentro de la agrupación y dentro de la marca llamada The Beatles, ¿no? Porque en ese momento ya aparece ¿cómo se llama esta marca? La marca de la manzana verde, ¿te acuerdas de productor? No me acuerdo qué es la manzanita verde. Puta, se me fue el nombre. Ahorita lo checamos. ¿Cómo le habían puesto? Vamos a ver. Apple Corps. No, sí. No es cierto. Los Beatles se fundaron Apple Corps, conocida también como Apple, que se dedica a varias cosas, publicidad de películas. Ah, ok, está. Apple Corps. Y es una manzanita verde. Y eso fue como la compañía que crearon para varias cosas como publicidad, películas, ropa y obviamente la música, ¿no? Entonces, pues todo lo que genera, todo lo que los Beatles como agrupación brindaron al mundo en cuanto estuvieron juntos y la importancia que en ese momento creían al seguir juntos, ¿no? Justo cuando también tenían muchos como problemas a nivel interno, a nivel individual. Pero yo me quedo, así para no hacer tanto spoiler, tienen que echarle una ojeada, me quedo mucho con la parte de la creación interna en cuanto al lenguaje que utilizaban para crear sus canciones y las formas y esta línea muy marcada de personalidades que sí, dominaban dentro de la agrupación, pero que cómo le daba cada importancia cada una de estas personalidades para crear el unísono de los Beatles, ¿no? Creo que me quedo más con esa parte. Obviamente las imágenes, la estética, la selección también de esas imágenes para ir construyendo este documental te van pues sí, es como inmersivo un poco. Después obviamente de 3 horas, si no te pudiste clavar en lo que está sucediendo, digo, ya está un poco más complicado, pero recomendable bastante, de a mucho, el documental Get Back de los Beatles. Sí se van a meter un buen ratito disfrutando, así es que prepárense, no una ni dos, yo creo que hasta 3 sobrecitos de palomitas para que puedan darle vuelo a la hilacha. Y pues ya que andamos en estas, no sé si ya aventamos esta canción. Vamos a aventarla, ¿no, productor? ¿La tienes puesta ya? Ok. Pues esto obviamente le da nombre al documental. Gran canción, gran agrupación. Échenle un ojo al documental Get Back de Peter Jackson. Y bueno, pues esto son los Beatles. Sonando en Resistencia Radio. Sweet Loretta Fat, she told gran, she was a cleaner. Gran, agrupación. Gran. Pues sí, la banda más grande que ha existido prácticamente, ¿no? Okay. Regresamos, no se vayan. Todavía hay un poquito más de Hostil cuando son las 7:34. Aquí en La Resistencia y sus 11 años. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el Hostil. Money. Con esta canción no dejo de pensar que estaría buenísimo que se pusiera igual de salvaje como en el video de esta versión Whiskey in the Jar de Metallica. Así se pusiera la fiesta de 11 años de resistencia. Un festejo que vamos a tener el próximo 4 de diciembre, próximo sábado 4 de diciembre. Es este sábado que viene. Nada más y nada menos que en el Papachecos a las 4 de la tarde. Papachecos se encuentra en Ignacio Manuel Altamira número 41 en la colonia San Rafael, muy cerca del metro San Cosme. Así es que no hay pierde, a unas cuadras de hecho. Todos y cada uno de ustedes que estén escuchando y los que no, están invitados a esta celebración que es para todos. Y bueno, sí, bien padre tus 11 años, pero ¿qué va a haber? ¿Qué cosa? Ah, bueno, pues mira, estamos ofreciendo el día de hoy. Nada más y nada menos que vamos a tener DJ cerrando el evento con una de las clásicas sesiones BPM, al buen John Ocean, que va a estar amenizando el cierre de este festejo. Vamos a tener también un acto en vivo con los raperos del... ¿cómo se llama el sello? ¿Te acuerdas, productor? Aquí lo tengo, espérame. No estoy. Ah, carajo, ¿dónde está? Aquí está. No está. ¿Dónde está el flyer sin que aventamos? No sé, esas sesiones. Tenemos un segundo. Estoy acá echándome un clavado. Aquí está. No está. Aquí está. Aniversario 11. Con los de MacMont Pro, acto en vivo, rap mexa. Además de que un servidor va a estar haciendo o pinchando discos como Chaco Pinches Discos, BJ Set, y seguramente agregando música de alguno de los locutores de esta estación de radio, su estación de radio, en esta gran celebración que tendremos el próximo sábado a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? A las 4 de diciembre a las 8 de la noche. 4 de diciembre a las 8 de la noche. Sábado 4 de diciembre a las 8 de la noche. El lugar es Papachecos, Chaco Pinches Discos, John Ocean y MacMont Pro. Poniendo las cosas en claro. Creo que también por ahí va a estar el buen Beto Carlock de Tropicalísimo poniendo canciones. Si alguien más se anima, bueno, pues bienvenidos. Así es que se va a poner bueno. Ojalá nos puedan acompañar. Les vuelvo a repetir la dirección. Ignacio Manuel Altamira número 41 en la colonia San Rafael, muy cerca del metro San Cosme. A las 8 de la noche los esperamos ahí en el onceavo aniversario de Resistencia Radio. Ahí está la invitación. Ha estado ya moviéndose o circulando el flyer, video y todo lo que tenga, o el material que vayamos sacando de aquí al sábado, para pues que nadie se pierda la oportunidad de celebrar, no solamente con este servidor ni con la estación. ¿Qué tal si vas? Porque, no sé, alguno de los locutores que van a estar ahí es tu cuate y quieres saludarlo y conocerlo fuera del micrófono. Bueno, pues ahí va a tener la oportunidad. Así es que no se lo pierdan. Se va a poner bastante, bastante suavena. A echar el trago, a escuchar música. Pues qué más, como solíamos hacerlo en los 90s. Digo, a ver qué sucede a lo largo de la noche. Vuelvo a repetir, quizás se ponga bastante salvajón como en el video de Metallica, Whiskey in the Jar. A ver qué nos dice por acá el buen Beto Carlock. Dice. Sí, ya tengo mi playlist, ahí está. Beto Carlock va a estar haciendo la apertura con su gran selección de canciones, que son bastante finas, así es que no se lo pueden perder. A las 8 de la noche los esperamos en Papachecos, Ignacio Manuel Altamirano número 41, 4 de diciembre, celebración 11 de Resistencia Radio. Ahí está. Que se dice muy fácil, ¿eh? Se dice muy fácil, pero... si yo les contara, queridos oídos libres del otro lado de los parlantes. Bueno, ¿qué cosas no terminaríamos? No terminaríamos de todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de 11 años. Oye, productor, qué mal, ¿no? Con lo de... con el reverendo Manson. Y es que tengo una nota por aquí que dice del Universal, que sacaron el día de hoy desde la redacción, con el encabezado que dice: catean casa de Marilyn Manson después de que las mujeres, de que mujeres lo acusaran de abuso sexual y físico. Autoridades catearon el lunes la residencia de Marilyn Manson después de que varias mujeres acusaron al cantante de abuso sexual y físico. La jefa de adjunta del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles informó que se ejecutó una orden de cateo en la residencia de Manson, cuyo nombre legal es Brian Holt Warner, y no dio a conocer más detalles. La policía del condado señaló que en febrero pasado sus detectives habían abierto una investigación contra Manson debido a reportes de violencia doméstica entre 2009 y 2011 en West Hollywood, donde vivía en ese entonces. No se identificó a las mujeres involucradas, pero varias han asegurado públicamente este año que fueron víctimas de abuso sexual, físico y emocional por parte de Manson en la época de los incidentes bajo investigación. Algunas de las mujeres han presentado demandas, a lo cual el abogado de Manson, Howard E. King, se negó a comentar de inmediato. Manson ha rechazado las acusaciones en su contra. Y el portal TMS fue el primero en reportar sobre el cateo de la residencia de Manson. La exprometida del cantante de 52 años, la actriz de Westworld, la gran Evan Rachel Wood, que por cierto también es una de las protagonistas de la película Across the Universe, digo, ya estamos ligando a los Beatles con un poco de Marilyn Manson, pues identificó por primera vez a Manson como la persona que abusó de ella con una publicación en Instagram en febrero pasado. Manson describió las declaraciones de Wood como una horrible distorsión de la realidad. En mayo pasado, la actriz de Game of Thrones, Esme Bianco, demandó a Manson ante una corte federal acusándolo de abuso sexual, físico y emocional. Bianco asegura que Manson violó las leyes de tráfico de personas, cámara, al llevarla desde Inglaterra a California para que participara en películas y videos musicales que nunca existieron. Manson privó a Bianco de alimento y sueño, la encerró en su habitación, la azotó, le infligió descargas eléctricas y amenazó con entrar en la habitación y violarla durante la noche, según la demanda. El abogado de Bianco dijo que su cliente ya se entrevistó con las autoridades. Además, una ex asistente de Manson lo acusó en otra demanda de violencia sexual, agresión y acoso, asegurando que utilizó su posición de poder, fama y conexiones para explotarla y victimizarla durante el tiempo en que trabajó para él. Manson se catapultó al estrellato a mediados de la década de los 90, conocido tanto por todas sus controversias públicas como por el éxito, el gran, gran éxito llamado The Beautiful People. Y pues sí, ahí está. El reverendo Manson saliéndonos como una bonita persona. ¿Quién sabe en qué voy a parar esto? Pero mientras tanto, qué lamentable. Qué mal lamentable. Están escuchando Resistencia Radio. Esto es Marilyn Manson, The Beautiful People, en los 11 años de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan, ya casi nos despedimos. Reverendo Manson. Y hay que pagarle acá. Esta se llamó The Beautiful People, del disco Antichrist Superstar, de 1996. Y ahora vamos a poner la penúltima canción. Justo antes de irnos, me voy a ir como gorda en tobogán, porque desafortunadamente hoy no hay mamut. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever, forever. Que se quedaron dormidos. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Nos vamos a extrañar, muchachos, el día de hoy. Pero mientras, escuchemos a Korn con esta llamada Good God, sonando en Resistencia Radio. Hashtag 11RR. Regresamos para despedirnos. Ahí estuvo Korn con esta llamada Good God, sonando en Resistencia Radio. Gran canción, gran cierre, creo yo, para sacar un poco el estrés. Creo que lo logramos, productor, ¿eh? Aunque pareciera que el playlist de hoy no fuera pues desmenuzado a conciencia, pudimos guardar lo que va a ser el próximo... las próximas canciones del próximo martes, que son bastante buenas también. Hablar sobre el documental Get Back, hablar sobre los 11 años, invitar a toda la banda que asista el próximo sábado a las 8 de la noche. Y bueno, pues no me queda más Más que recordarles, obviamente, las redes sociales donde pueden seguirnos: @resistemx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. De esa manera, obviamente, estar informados de todo lo que acontece dentro de Resistencia Radio. Y hagamos una comunidad mucho más grande, mucho más amplia, más hermanos por acá, claro que sí. Los invito, obviamente, también a escuchar toda la barra de programación. De lunes a domingo tenemos algo que ofrecer. Como el día de ayer que estuvo La Vuelta al Mundo, ¿no es cierto?, en este programa alternado. El día de ayer estuvo Psicovolución a las 8 de la noche. Y cada 15 días también La Vuelta al Mundo. Programas que próximamente van a estar en vivo, al parecer. El día de hoy a las 4 de la tarde, bueno, pues tuvimos la hora del rock en español. La hostilidad cumplió cabalmente, pues porque obviamente la semana pasada anduvimos de viaje. Pero el día de hoy estuvimos por acá a las 7 en punto. Mamut, que el día de hoy no va a haber. Así es que bu, bu, bu para Mamut, que dejó obviamente el día de hoy el espacio libre, pero que seguramente regresará el próximo martes y lo estaremos viendo obviamente festejar junto con todos nosotros el sábado a las 8 de la noche. Para el día de mañana está Shuffle a las 7, Degeneración a las 8 y Oscilaciones a las 9, porque no han presentado programa los muy centennials ocupados de la vida. ¿Cómo no? Esperemos que el día de mañana sí tengamos programa de ellos. Es una buena barra de miércoles para cerrar la jornada de la noche. Para el jueves, obviamente, está el disco de la semana a las 4 de la tarde, el tropicalísimo a las 12 del día y la estructura del infierno a las 8 de la noche. Para el viernes estará Dorsal a las 7 de la noche. Si es que algo no interviene, el viernes tendremos Dorsal, que seguramente todos y cada uno de los programas estarán invitándolos para que puedan asistir el día sábado con todo lo que vamos a ofrecer en el festejo, amplio de los 11 años de Resistencia Radio. Para el sábado no sé si vamos a contar, digo, eso todavía no lo platicamos, pero no sé si va a haber Espiral. Ay, perdón, se me olvidó, Artefacto a las 9 de la noche. Es que con este cambio que ya tiene Juanqui, a las 9 de la noche, Artefacto el viernes. Pero no sé si vamos a tener Espiral a las 12 del día, el día sábado. No lo sé. Que también, por cierto, cumple años la señorita Erika. Así es que saludotes y felicitaciones. Ojalá se pueda escapar de su residencia para bajar a visitar a los pobres, ¿no? Acá en el aniversario. Ojalá. Tenemos Beat by the Queen a las 4 de la tarde con la Reina Duchi desde Canadá para el mundo. Y sesiones BPM, que quizás estemos hablando de una sesión bastante especial hecha en vivo desde las instalaciones del Papa Checos en el aniversario de Resistencia Radio, con una selección, una mezcla pues bastante ad hoc para esta celebración. Y el día domingo tenemos, como siempre, Bootlegs, que este domingo no hubo, no sé por qué. Habrá que preguntarle al Jere de esta estación de radio, David, que seguramente ahora sí nos entregará un bootleg para este domingo a las 4 de la tarde. Pues ahí está. El día jueves toca Macy Stars con el disco de la semana, Saturday Night by MXC del 93. Entonces va a estar bastante bueno. No se lo pierdan ninguno de los programas de la barra de programación de Resistencia Radio. Y bueno, pues ya me pasé algunos minutitos. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes haber prestado, como siempre, sus oídos libres para que este programa funcionara y dejarnos entrar con esta selección de música, tanto al productor y a mí. Y antes que cualquier cosa, un agradecimiento profundo para todos y cada uno de ustedes que conforman Resistencia: locutores, staff, fotógrafos, reporteros y obviamente a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Muchas, muchas gracias por estos 11 años y pues seguimos trabajando para mejorar y para resistir más tiempo y que estos espacios de libertad sean cada vez más amplios y más grandes. Yo los dejo con esta The World. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien y recuerden, el sábado nos vemos a las 8 de la noche en el Papachecos para celebrar 11 años de Resistencia Radio. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Waking for the